Creo que la programación de esta edición es un símbolo de la creatividad, del dinamismo del cine francés. Hemos elegido varias películas, documentales, biografías, cine de acción, cine de autor. Pero cada una de estas películas ha encontrado un mucho éxito en Francia como en otros países, y estoy seguro que aquí en Venezuela durante este festival el público será fiel a la fecha.